el silencio llega, un azul descosido de cielo, a una casa de puertas abiertas, una y nuestra luna y manta. Lo liviano se viene en el río, en la eterna mudanza del agua. Desde todas tus plumas doradas que se duermen en la piedra, en el